Nos llega a través de los, como se fueron dando, a través de trascendidos periodísticos, que nada, después se fue confirmando y sobre todo lo confirmamos cuando tuvimos la reunión con la gobernadora Vidal, en el cual se planteó esa situación, digamos, donde la verdad nos presentamos, o sea, le transmitimos esa indignación que nos genera, creo, a cada uno de los platenses, que es este ser nefasto y corrupto, digamos, corrupto dicho por el propio intendente actual, ¿no? Que lo trató de malversación de fondos de las cooperativas, sin duda. Esté siendo designado como síndico, o sea, como quien va a hacer un control, una función de control en una de las empresas, en este caso Buenos Aires Desarrollo, dentro del Banco Provincia. La verdad que, o sea, nos llena de indignación y bueno, y ante esa situación, que creemos que no es un tema menor, que no puede pasar así, transcurrir, nosotros lo marcamos claramente lo que es la negociación que hay entre que te miras en una primera instancia el presupuesto actual que se está tratando, el presupuesto provincial y de caras al entramado de una serie de alianzas con respecto a las elecciones del 2017. O sea, lo marcamos en eso, lo marcamos en que Bruera sigue siendo el presidente del PJ local, sí. Con lo cual, digamos, no ha perdido su poder, a pesar de que está muy callado y no se lo ve, pero bueno, el poder lo sigue teniendo, y que una serie de intendentes lo ha propuesto. El Ejecutivo, obviamente, o sea, lo tomó y no hizo nada al respecto, pero nosotros también, más allá que en una primera instancia denunciamos este hecho con el currículum de Burera, nosotros ahora lo que estamos diciendo es que además los legisladores de toda nuestra región, ya sea los diputados provinciales como los senadores provinciales, no han hecho nada al respecto. O sea, ¿dónde está el poder de representación? ¿Cuál es la representación que tienen estos legisladores que no están tomando el sentir de la población en la indignación? O sea, no han hecho ningún instrumento dentro de su Cámara en repudio o intentar hacer algo desde la vía legislativa para que este ser nefasto no avance. O sea, lo único que se ha escuchado es concejales que obviamente no tienen injerencia en este tema, pero sus pares que están en la legislatura no han hecho nada al respecto. O sea, entonces nosotros, digamos, lo que estamos diciendo es eso. Básicamente estamos siguiendo el tema y bueno, un poco la idea del scratch de mañana, al mediodía, en las puertas del Banco Provincia, digamos, por este tema, ¿no? Para seguir manifestando nuestra indignación. El que habló fue el hermano de Pablo Bruera, Gabriel Bruera, que mencionó que no hay ninguna contradicción en esto y que la gestión de Pablo la pueden ver como una de las más transparentes de la provincia de Buenos Aires. O sea que si sigue manejando en ese nivel de cinismo, realmente con la lluvia que está cayendo en el día de hoy, hace pensar y mucho, ¿no? ¿Qué clase de dirigencia política tiene la ciudad de La Plata? Exacto, sí, sí. O sea, si querés lo sumamos, digamos, el cinismo que no le entran las balas por ningún lado. Tenemos el hecho concreto de Scioli en la mesa de Mirta ante el padre, negando, o sea, digamos, tomando los temas sin importarle nada, digamos, sin importarle lo que le pasa al otro y no entrándole nada, como no le entra a Bruera tampoco, y obviamente el hermano lo que va a hacer es apoyarlo totalmente, porque bueno, son unos personajes nefastos que tuvieron en la inundación, claramente son responsables de lo que pasó, o sea, y es como vos decís, no demuestran el nivel que tiene nuestra clase política y además como nos sigue mostrando cómo negocian a espaldas de la población. O sea, no les importa ni siquiera lo que votó la gente. Sin duda. Porque, digamos, ¿qué votó la gente? Un cambio. Y ahora, en esa negociación, ignoran olímpicamente ese voto y lo ponen en un puesto de control. O sea, la verdad, digamos, a quien el intendente lo tildó de corrupto y que le hizo la presentación penal, lo ponen en una empresa del grupo Gran Banco Provincia a hacer funciones de control. La verdad es patético. Sin duda. Alejandro, ¿mañana qué hora es la convocatoria? Mira, la convocatoria es a partir de 12:30 en la entrada principal, o sea, en la entrada sobre 7, digamos, del Banco Provincia, en 7:46 y 47, digamos, como para hacer una actividad, una intervención para que vean, digamos, que estamos, que seguimos en la lucha, que, digamos, no, la verdad no pensamos tolerar este tipo de, de actitudes y bueno, y seguir con la gente, digamos, viendo, digamos, que esto, la verdad, digamos, no puede pasar así alegremente, como es un cargo más y no, o sea, la verdad, digamos, la idea nuestra es esto, es una intervención para seguir denunciando este hecho.